el momento de tomarme un día para celebrar. Por todo lo duro que he trabajado y también lo que hice mal. Vete conmigo pa' Miami, una casa en Miami, volamos a Miami, el destino es Miami. Y si tú quieres party, con Roca y Berrío en Miami. Vete conmigo pa' Miami, una casa en Miami, volamos a Miami, el destino es Miami. Y si tú quieres party, y celebramos a Miami. Conmigo.